escuchas bien, porque esto que canto es para ti, amor. Voy a pedirte que hoy te quedes. Son muchas ganas que uno tiene. Se me extraña, te lo juro. Y hasta creo se te quiere. Voy a pedirte que me dejes tocarte toda y que me beses. Que me abraces fuerte, fuerte. Cambiarte. Busqué la forma de sacarte.